Él no sabe querer a una mujer, ni le importa si la ha ofendido o no. Es experto, un hábil vividor, todo un maestro en cuestiones del amor. Peligroso, te sabe enamorar. Presumido, engañoso, arrogante, ¿a cuál más? Y te dice, tarde o temprano me hacerás. Después de tenerte, ya nunca volverá. Mi desgracia fue encontrarlo en mi camino. Yo que estaba tan tranquila, fui a caer. Hasta el mismo diablo es bueno a su lado. Un bandido, cara de ángel, eso es él. Sabe querer a una mujer, ni le importa si la ha ofendido o no. Es experto, un hábil vividor, todo un maestro en cuestiones del amor. Gracias por encontrarlo en mi camino. Yo que estaba tan tranquila, fui a caer. Hasta el mismo diablo es bueno a su lado. Un bandido, cara de ángel, eso es él. Desgracia fue encontrarlo en mi camino. Yo que estaba tan tranquila, fui a caer. Hasta el mismo diablo es bueno a su lado. Un bandido, cara de ángel, eso es él.